Los gigantes vivirán siempre, siempre y cuando sea menor de seis, van a estar, muchos más, muchos más van a estar. Iniciando el bloque nacional, bien, continuemos. We'll be right back. Siguiendo con el bloque nacional, escuchamos a Filtro y su tema Estás Feliz, luego Ya y su tema Depreman, nuevamente Filtro y su tema homónimo Filtro Liken con Riff, y viendo este bloque Filtro con Día a Día. Bien, tú estás en Antibalas, continuemos. We had each other too. scrape, scrape, scrape and melted cheese. Say I love you, little please. You and me burning in the summertime. You and me burning in the summertime. Dark spots floating in the front of my eyes. Mom said she turned it on and swatted. We're just friends. Y ahora iniciando el bloque internacional, veníamos escuchando a Skinjar y Gelatin Baby, luego Sonic Youth y un tema en francés, Creme Brûlée. Y ahora es el turno del tema número 9 y tenemos a White Lies con su tema A Place to Hide. Bien, continuemos. Make a promise with a tear in my eye. siguiendo con el bloque internacional, escuchamos a Green River y Queen Beach, luego Army of Anyone y Ain't Note, y finalizando el bloque internacional y también el programa de esta semana, Grand Track y Moth in Silence. Bien, que escuchaste Antibalas, y no olvides este jueves 30 de abril 2009, fecha que viene y tocará en el Estadio Nacional Oasis. Bien, no falten. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.